Los chicos opinamos. Los chicos y las chicas también opinamos. Los chicos opinamos. Yo me llamo Amari, tengo 7 años y voy a la escuela 31. Me llamo Alma, tengo 8 años y voy a la escuela 31. Hola, me llamo Araceli, voy a la escuela 16. Hola, me llamo Morena y voy a la escuela María Vítrica y tengo 6 años. Hola, soy Luca, voy a la escuela. Hola, soy Luca, ¿Me acuerdas de qué cuadro es? Yo soy de cuadro de Boca y tengo 7 años. Los chicos y las chicas opinan. Estar en su casa y tener una bañera llena de espuma. Sí. ¿Eso te dijo tu abuela? Sí. Y tener eso cuando la gente es brillosa que fuma. Los chicos opinamos. Compraría una mansión así de grande con un montón de cosas, con cocina. Mamá no tuviera que cocinar. Autos con piscina, pase gimnasia, un montón de cuartos, jacuzzi. Los chicos y las chicas también opinamos. Me compraría una Ferrari. ¿Qué te viene? Me compraría una Ferrari y una moto. Yo me compraría una moto, una 4x4 y, y un auto. Los chicos y las chicas también opinamos. Yo para tener plata voy a comprarme un coche, me iba a comprar una piscina, iba a tener mi casa, iba a tener un montón de piezas y iba a ser millonario. Los chicos y las chicas opinan. Yo para tener mucha plata voy a ser doctora. Los doctores dicen que tienen mucha plata o si no, abogada. Los chicos opinamos. Una casa de oro. Una casa de oro, ¿cuándo? Los chicos y las chicas opinan. ¿Qué más, Alma? Yo me compraría... Le compraría a mis hermanos, a mi hermanita le compraría una bicicleta, le compraría juguetes, a mi hermana le compraría una computadora y para mí me compro una cama y me compro computadora. Opinamos.